Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.másqueunaradio.com.ar. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz. Podía oír el viento en los juncales, en los miles y miles de pulidos tallos oscuros coronados de penachos en un pardo rojizo. Grave y misterioso sonido, que es para mí la más fascinante de todas las múltiples voces del viento. Tal sensación la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez, cuando solía salir a caballo por la vasta extensión de las pampas, en lugares en que los empenachados topes de los juncos llegaban al nivel de mi rostro. La vista de ellos me hacía estremecer, como si se tratara de un brillo sobrenatural o una melodía de los cielos. Aquellos que se deleitan en la música de los pájaros no comprenden cómo puede existir tantas personas completamente indiferentes a ellas, que oyen hablar de su encanto o belleza con impaciencia y hasta con incredulidad. Es probable que en muchos casos la indiferencia sea el resultado de la vida en las ciudades y del efecto embotador que produce sobre el sentido del oído una atmósfera impregnada de fuertes ruidos trepidantes y también la estridencia de la música instrumental a la que están acostumbrados. Nuestra civilización es ruidosa y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo van perdiendo su antiguo encanto. Y celebró ayer, 28 de diciembre, el brindis de fin de año del Parque Hudson con todos los amigos del Parque Hudson, y el vicepresidente de la asociación, Juan Carlos del Pup, nos dijo algunas palabras en referencia a este año del centenario que termina ahora en diciembre del 2022. Lo preparamos durante mucho tiempo, pero bueno, las situaciones fueron de público conocimiento, la pandemia, muchos no están de los que iban a estar, gente demasiado importante para nosotros y para lo que significa la obra de Hudson. ¿Por qué? Porque hay que ver la obra de Hudson en movimiento, ¿sí? Y traducirla hoy es plantear el tema de cómo sustentamos el planeta Tierra, y tenemos herramientas, y a través de Hudson que recreó con sus libros y con sus observaciones en la naturaleza, en la gente, los comportamientos de las aves. Llega un momento que con eso solo no alcanza y hay que tener herramientas para seguir observándola, pero para salvarla. Nosotros venimos planteando con Rubén y dentro del espacio que tenemos, que es la asociación, algunas ideas que tienen que ver con herramientas que están. Una es la Agenda 2030, que plantea, entre ellos, el tema del cambio climático. Si no hacemos algo, acá no hay gobiernos progresistas, no hay gobiernos liberales, no hay revolucionarios, no hay nada, no va a haber vida. Y eso se milita. Y militar es trabajar, cada uno en su lugar, pero con una conciencia que tiene que ver con el desarrollo sustentable, que va mucho más allá, denunciados. Hay que bajar los niveles de gases invernaderos. Y todo eso hay un planteo dentro de Naciones Unidas y hay objetivos. Otra gran herramienta que tenemos presente es la Laudato Si. ¿Sí? Es una encíclica que la elaboró el Vaticano a través del Papa Francisco, que realmente es una herramienta muy interesante. Y las dos no solamente plantean el tema del cambio climático, plantean que el mundo así no puede seguir, no puede haber más pobreza, pero no solamente más pobreza, no puede haber desigualdades. Y no es un problema de enunciados. ¿Qué va a pasar cuando nos lleguen toda la basura que tiren los países desarrollados? Porque acá van a venir los autos que ellos no van a usar, mientras ellos y los que pueden van a tener autos eléctricos. Así que bueno, hay un gran desafío. Yo creo que es este tema de todos los que tenemos cierta conciencia ambientalista, los que hemos tratado de cambiar el mundo, es muy importante hoy tener espacio donde podamos debatir, pensar en qué hacer, desde lo mínimo, ¿sí? Desde llevar a los chicos del entorno del museo a enseñarles para qué sirven los pájaros, qué tipo de vida recrean, por qué hay árboles nativos, por qué hay otros árboles que hacen que secan las napas. Así que bueno, todo esto fue la culminación en este desarrollo que fue el centenario, que realmente salió de forma muy buena, a pesar de todo. Y bueno, tenemos muchos más desafíos por delante, por eso hablaba de este futuro que no es incierto, sino que es, va a estar en cada uno de nosotros cómo lo podamos desarrollar. Así que brindo. Es muy dúctil el canto de la canandria. Es un gran imitador. Hace distintos sonidos y no se la confunde, porque no es el mismo trino monótono constante. Escúchenla. Es un mimus. Está copiando, está hablando distintos lenguajes. Calandria, Mimus Saturninus. Escúchenla. Libros en estado puro, no tanto a través de sus biógrafos que nos contaron su vida envuelto en paradojas. Paradojas para nosotros, no para él. Un incomprendido. Y recién hoy la comunidad científica comienza a entender su mensaje permanente, tanto tiempo ignorado. Leerlo es una delicia, transporta, es verdad que escribe como los dioses, aún traducido al español. Hace lejos y hace tiempo, para muchos el libro preferido por quienes vivimos en la región del Plata, incluyo, lo escribe 4 años antes de morir. Cuenta sobre su infancia y juventud. Pero no para ahí, nos dice, el resto ya lo he contado todo. Un anuncio retroactivo, genial. Sin duda había que rastrear esa segunda autobiografía. Está en el resto de sus libros, artículos, ensayos, información que se encuentra salpicada en sus miles de páginas publicadas. Continuarlo es en un solo lugar, es algo que hice, pero con un principio. no juzgarlo en su fase de pro académico acérrimo, porque la tuvo, ni como naturalista antiintelector luego, y menos aún como persona, aún así haya sido temerario, insólito y tremendamente suspicaz, por no decir pillo. Por ejemplo, por más de 150 años no ocultó su verdadera presencia, no se ocultó su verdadera presencia en Uruguay. Más allá de ese rompecabezas, a Hudson parece haberle importado dejar un único mensaje bien claro: la protección de la fauna, hoy descrito como militancia conservacionista. La posibilidad del estudio de su comportamiento, hoy una especialidad, la etología. Y si seguimos interpretándolo, en sus escritos, como precursor del concepto biología de la conservación, conceptos protocientíficos hoy considerados ciencia. Su coautoría en Argentina Ornithology le da vida al libro de Spinetta, describe las costumbres de las aves e interrelaciones con el medio, algo insólito entre páginas científicas frías basadas solo en especímenes, insólito en esa época. Pero Hudson se esmera y va más allá a pesar de la poesía en su prosa. Nos sorprende con la calidad de los datos compilados. Hoy nos sirve para comparar dónde estamos parados en términos de conservación. Cuando cuenta sobre la ecología de la caminera estriada en las desaparecidas vizcacheras de la planicie pampeana, nos deja pensando. Describe que se reproducían inclusive dentro de grandes pastizales, porque donde hay vizcachas, estas mantienen el pasto como césped alrededor de los montículos de tierra, el hábitat de las camineras, y que convivían con otras especies de aves gracias a sus túneles donde anidan, aprovechados también por las golondrinas barranqueras. Luego agrega que esos sitios parecían ciudades. Más allá de lo bello que lo cuenta, superan información a su precursor Félix de Azara. Interrelaciona, hace una interpretación ecológica. Hudson llega al experto en aves en Sudamérica, Sclater, de la Zoological Society en el Reino Unido por medio de Spencer Bird, del Smithsonian Institution en Washington. Ese fue el camino. Bird le envió pagos por su trabajo hasta aproximadamente 1874, año en que dejó a sus hermanos, para nunca más volver a América. Su actividad era la de colectar especímenes, pero ¿quién catapultó a Hudson en el mundo científico? Fue el mismísimo Burmeister de nuestro Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. En paralelo trabaja en actividades rurales. Ayudaba en embarques de ganado lanar, acompañaba topógrafos a la frontera sur, supongo que a su hermano, a Edwin, a Pepe, no importa, a su segundo hermano. Oficiaba de recero, todo contado por él. También taxidermaba aves por pedido para los hogares de Buenos Aires, pero a sabiendas de un anhelo en mente. A menudo mi sueño era hallar algún pájaro nuevo para la ciencia. El primero lo obtuvo en Carmen de Patagones, Nipoleus Hudsoni, pronunciado en latín, ¿no? Sclater se la dedica en 1872. El señor Hudson envía 4 ejemplares machos de esta nueva especie, a la que propongo dar el nombre de su enérgico descubridor. Pero Hudson no se limita a enviar solo el espécimen, sino que asocia lo que sabe sobre su historia natural. Y Sclater se la publica textual. Este pájaro hace su aparición, dice Hudson, a finales de septiembre en los matorrales cercanos que bordean el río Negro. Generalmente se lo ve posado en puntos suspensivos. Y así sigue siempre. Un Hudson que no escatima detalles, por lo visto producto de un ámbito que nunca cambió, el de la observación y la contemplación, inclusive mística, de la naturaleza. Es de imaginarse su alegría con la descripción de la especie. La segunda especie, y no hay más porque abandonó este continente, es publicada en 1874, el mismo año que se embarca a Gran Bretaña. Durante el viaje en el Ebro, todavía no lo sabe, a pesar de estar ya impreso. Sclater se la dedica a Stennis Hudsoni de vuelta. Mágicamente, hasta aquí es un Hudson pro científico, colector a fuerza de escopetas, cobrando su labor en pesos oro. Ese era Hudson antes, acá. Pero de sus orígenes en el Plata, como pro-científico, deviene en proto-científico. Se hace famoso como no académico. Sí, Hudson es Hudson. Y es único. Al llegar a Londres se dedica a escribir durante toda su vida, se convierte en ciudadano inglés. Se dedica a la difusión y protección de las aves, ayudando a fundar la RSPB, The Royal Society para la Protección de las Aves, llegando a ser su vicepresidente por muchos años. Pero en paralelo, en su obra aparecen incógnitas de todo tipo. ¿Fue Hudson en parte Richard Lamb, el personaje de su novela La Tierra Purpúrea? He llegado a los indicios de que sí lo fue, con citas comprobables. Es revelador zambullirse en la mente abierta, con la mente abierta, en un libro del que vos decías, de mi autoría, publicado en 2021, titulado Allá lejos y hace tiempo dos, la segunda biografía de Hudson en el Plata. Allí se interpreta un Hudson humano, enamorado, rebelde y hasta irresponsable, si se quiere, dicho por él mismo. Pero no por ello menos admirable o actual. Desde nuestra perspectiva sudamericana, sus biógrafos locales parecen haber destilado a la fuerza su personalidad gaucha. Él comprobó que conocía muchísimo al criollo de campo y los admiraba, pero no siendo él un gaucho, sino un extranjero angloparlante, a pesar de haber nacido en el campo rioplatense. Es por ello sus insuperables descripciones objetivas, por ser ajeno a la idiosincrasia local en la cual vivió y sobre todo convivió. Casi todo lo era, inclusive su recuerdo de tomar mate, pero también pedir en una pulpería fuego para prepararse una lata de café caliente. No muy de gauchos, que digamos, según Jason diría, un junkie. En el Reino Unido, sus biógrafos lo describen de manera más objetiva, mayormente como escritor, pero nadie prestó demasiada atención a que su lema de vida siempre fue la protección de las aves. Atento acá. Su reiterada descripción de hombre pobre, de mal gusto en su casa, humilde, nunca fue comprendida. Porque todo lo que hacía y producía lo destinaba a la RSPB. Donaba en vida por la causa lo que no tenía. Y post-mortem también, cuantiosamente. Su vida fue la RSPB con sus dos amores imbricados en este espacio. Las aves y su amor secreto, Evelyn Gardiner. Ninguno parece ser descubridor de su desapego económico por su apego ornitológico. Probablemente por no tratarse de biógrafos ornitólogos o militantes conservacionistas, y hasta hace poco la inconcebible para la sociedad en general, de no vivir la vida despilfarrando todos los recursos posibles. A la fecha recién comienza a ser mirado como un precursor del vivir con respeto la relación con la naturaleza, de estudiar los animales por su etología, sus relaciones ecológicas, y agregar el concepto de conservacionismo a la sociedad, tanto en la suya en el Reino Unido como en los países rioplatenses. Ya sé que se termina mi tiempo, pero termino. Interpreto su existir como una persona extremadamente feliz, equilibrada, por obcecado, muy obcecado y antiacadémico por alguna razón que nadie termina de comprender. De colector pasó a no querer matar un animal más. Cuando en sus años el proteccionismo así de exagerado era impensable. Adorna el uniforme de su guardia real. Hudson fue el responsable principal de ellos, salvando con sus huestes femeninas de ser desprovisto de sus plumas tantos pájaros del mundo, por una moda que llegaba a colocar aves canoras disecadas en los sombreros de todas las señoras, sin importar. No estamos obligados a suponer qué originó ese cambio, sino aceptar que de joven fue parte del mecanismo científico de investigación imperante que recurría al naturalista solo como colector, para luego llegar a Gran Bretaña, cambiando su percepción. Finalmente resumió que un ser vivo muchas veces da más información vivo que como espécimen en un museo. Y termino. No está bien ni mal, nadie lo juzga, necesario colectar para poder conservar. Pero se lo puede entender al comprender él mismo que la naturaleza no es un recurso renovable si se lo ataca permanentemente sin oportunidad de recuperación. Ese era su mensaje profundo que no llegaba a la mayoría, su perfil linda con la genialidad. Ese es el concepto que intercala en su discurso como escritor y naturalista. Es verdad que en esos días debía parecer proveniente de otro planeta, un loco. Hoy es un contemporáneo que lo entendía todo. Como especie, como humanos, pero sobre todo porque Hudson nos asombra por su originalidad de haberlo comprendido antes, cuando todavía se podía hacer algo. Termino. Era un contemplador, un mítico protocientífico, un joven eterno, hoy de 180 años. Lo terrible es que todavía podemos hacer algo, pero de fondo no hacemos nada. Su mensaje sigue siendo para el futuro, porque no reaccionamos. Muchas gracias. Y celebró ayer, 28 de diciembre, el brindis de fin de año del Parque Hudson con todos los amigos del Parque Hudson, y el vicepresidente de la asociación, Juan Carlos del Pup, nos dijo algunas palabras en referencia a este año del centenario que termina ahora en diciembre del 2022. Bueno, estamos con Jorge Lucero con las novedades que tenemos sobre turismo. Están ya llegando a fin de año y tenemos buenas noticias. Jorge, ¿qué pasa? ¿Qué novedades hay? Sí. Hola, ¿qué tal? Saludo a la audiencia. Sí. Nosotros recibimos invitaciones de un agrupamiento que es la Cámara de Turismo de Florencio Varela. Ajá. Que bueno, yo no sabía que existía, sabía que había prestado desde servicios. Pero bueno, me alegró mucho. Eso fue antes de ayer en el complejo Naturaleza Viva. Sí. Que está en la zona de la capilla. Sí. Y concurrieron ahí también, no solamente autoridades de acá del municipio, sino de la provincia. Ah, bien, bien. Sino gente técnica, sobre todo la que habilita de servicios turísticos. Ajá, muy bien, muy bien. Es una buena noticia. Es bueno. Sí, es bueno. ¿E iban a incluir al Parque Hudson dentro del recorrido? ¿Qué importancia le daban al Museo Hudson? Sí, es muy fácil. El principal atractivo turístico de Varela es el parque. Y sí. No hablemos más. Los demás son servicios, no son atractivos. Claro, como lugar turístico, digamos, como museo, el más importante es Hudson. Y como reserva también. Sí. Como reserva, creo, claro, que también, sí. Claro, o sea, si vos miras objetivamente y dices, yo voy a Varela. Sí. Ok, ¿qué querés ir a hacer? ¿Un día de picnic, acampar, algo con la familia? Entonces tenés la primera opción, es decir, bueno, lo que está viniendo acá en Varela es lo que nosotros llamamos el mercado de cercanía. Sí. Gran Buenos Aires, Capital Federal, no sé si Capital Federal, Gran Buenos Aires. Sí. Y vienen a lugares que tienen pileta. Ajá, claro. Pero eso no es turismo. Sí. Hablemos claro. Sí, sí. En cambio nosotros que estamos del otro lado, o sea, esos complejos con piletas, camping y qué sé yo, están sobre la capilla, que es la localidad de la capilla. Sí. ¿No? Y nosotros que estamos más cercanos a la zona de Parque Pereira Ola, estamos en una ubicación tal vez con menos instalaciones, pero con lo que la demanda futura está demandando, que es turismo en la naturaleza. Claro. Insertado dentro de lo que llamamos desarrollo sostenible. Sí, sí, sí. Sin embargo, las dos cosas son válidas. Claro. Porque acá llama gente y dice, che, no tienen para dormir ahí. Nosotros no. Ah. Pero allá en la capilla sí. Ajá. Cosa que me empecé a enterar ahora. Mira vos. Tienen de todo. Y La idea fue un almuerzo, por como hacen los almuerzos de fin de año, despidiendo sí. el año, sí. se invita a la Cámara de Turismo de Varela, así que ahí conocí gente que yo no sabía que estaba brindando servicios. Sí. Y eso es a raíz que el municipio decide generar una subsecretaría de turismo dentro de otra secretaría que es de Industria y Desarrollo Productivo. Mira qué bien. Entonces, nuestra conocida Mariana, que estaba en turismo estuvo siempre, sí. Mariana Oviedo, sí. que estaba dependiendo de cultura, sí. pasa a integrar esta Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo para impulsar el turismo dentro de Provincia Varela, una política que en teoría el intendente quiere llevar adelante. Mariana Oviedo estuvo varias veces en el parque, la conocemos bien. Mariana Oviedo es la única persona en el municipio que tiene un título, creo que técnico, sí. de turismo. Claro, claro, sí. Pero nunca le han dado la importancia hasta esto que está ocurriendo post-pandemia. Mira qué bien. Que es la gente buscando desesperadamente lugares cercanos para pasar el día o pasar 2 días o 3 días. Claro. Lo que nosotros llamamos el periurbano, que tiene muchos servicios en la mayoría de lo que llamaríamos Buenos Aires, sí. sobre todo la zona norte, obviamente. La gente en el norte lo tiene solucionado, Valdelta, sí. San Isidro, todo eso, ok, San Fernando. Pero la zona sur no hay. Es como que sí, y se ha desarrollado solo. Claro. O sea, esto pasa como pasó en muchos lugares del país, el sector privado primero adelante, proponiendo, bueno, vamos a hacer cabañas, restaurantes, y el Estado atrás. Y el Estado atrás, sí, correcto. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Claro. Pero bueno, no nos quejamos, porque en realidad es muy importante que el Estado diga, ah, momento, estos locos, ¿qué están haciendo acá? Que ya los conocemos hace años. ¿Y cómo va creciendo la cantidad de servicios? Claro, entonces, claro. Yo ya venía con una idea. ¿Te acordás que el año pasado nosotros hicimos relevamiento de las reservas? Sí, sí, me contaste, sí. Entonces, siempre quedó girando una de las ideas básicas. Ese trabajo lo hicimos desde la Secretaría de Turismo de la provincia. Sí. Y este año la idea era implementar todo lo que relevamos sobre las reservas para que las reservas estén visibles y estén en la oferta turística. Claro, claro, que estén visibles para la sociedad, que se integre la sociedad, porque muchas no las conocen, la mayoría son desconocidas. Sí. Y los museos tampoco. Los museos también son desconocidos, correcto, sí, sí. sí. Entonces, a mí se me ocurrió una idea que yo trabajé eso hace muchos años cuando trabajaba en la Patagonia con corredores. ¿No? Sí. Es decir, armar un espacio grande de atractivos donde lograr que el que menos era conocido se integrara a ese corredor y pudiera tener turistas. Perfecto. Entonces, perfecto. Yo estuve planteando este año en el foro ambiental de la provincia que nos convocaron el biocorredor del Plata, o sea, nosotros, Peregrina Ola, el Parque Ecológico La Plata, sí. Reserva Puntalada y La Paulino, sí. un corredor. Correcto. Sí, sí, sí. Nadie hasta ahora vio eso. Sí, sí. Es decir, cumplir con varios objetivos, la conservación, sí. Pensando ya no en parches, decir, bueno, vamos a armar una reserva ya en el medio de la nada, ¿no? Sí, que sí. La discusión que yo planteé, sino que armemos corredores sí. donde la conservación es mucho más factible. Sí, sobre eso, hacer relevamiento de atractivos culturales y servicios turísticos posibles de brindar a la sociedad. Perfecto. Así que bueno, yo acá en Varela todavía no lo planteé. Sí. Porque la cuestión sería, primero conocer los actores acá. Sí. Yo para acá, para esta zona nuestra, vi... como hay un complejo ya que está tiene 4 cabañas acá cerca y hay otro acá sobre la calle del Bajo cerca del arroyo, están haciendo 2 cabañas más, entonces hay gente que está emprendiendo por su cuenta, sin saber de que existe una idea a nivel político de empezar a impulsar el turismo. Y esta gente ahora la estamos sabiendo. ¿Y esta gente está haciendo las cabañas con qué fines? ¿Turísticos? Claro, porque olfatea a la gente. Claro. No hay que subestimar. Claro. La gente está viendo, observa, se comunica, etcétera, etcétera, y dice, no, acá tenemos que hacer esto. Es que aparte hay una necesidad, sobre todo en la zona donde está Hudson, que no van a ir a la zona norte para hacer turismo porque es tremendamente complicado y lejos, que tiene que hacerlo dentro de la zona. Y esa zona está poco desarrollada, poco vista, entonces hay que desarrollarla. Claro, en principio nosotros estamos bien para la visita de un día. Claro. Tanto nosotros como Pereira Ola y todo el corredor. Sí. Bueno, no, el corredor no, porque el Pereira Ola, a través de Villa Elisa, sí, City Bell, sí, y la ciudad de La Plata tienen muchas camas disponibles, tanto de quintas, hay un hotel boutique en City Bell y cabañas. Ajá. Y la ciudad de La Plata tiene ociosa la hotelería los fines de semana. Claro, claro, claro. Entonces, no, yo hago investigación en ese sentido, digo, ah, muchachos, acá hay una oportunidad. Bueno, okay. Lo que no tenemos es acá en la reserva nuestra, porque la gente en verano llama y dice, Jorge, acá no se puede, no tengo. Salvo que consulten con algún vecino, si tiene una habitación, qué sé yo. Entonces empecé a averiguar eso y dije, bueno, acá hay que armar un pequeño sector de servicios, ¿no? Sí, por ejemplo, dice, ¿ustedes por qué no dan de comer? ¿No dan alojamiento? No. ¿Y por qué nosotros? ¿Y los vecinos qué? Claro. Nosotros ya tenemos trabajo, que trabajen los vecinos, que le hace falta. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, desde lo más chico hacia lo más grande, la infraestructura, o sea, desde el camping hasta un hotel, eso es lo que hay que desarrollar. Que ayer me llevé una gran sorpresa, porque nos invitan al lanzamiento de esta idea política, estuvo el intendente, Watson. ¿Y dónde se hizo? En el camping del gremio de empleados de comercio de la Anicia Avellaneda. Acá en la avenida Cariboni, son 5 kilómetros acá de la reserva. Ajá. Un hotel hicieron que me caí de espalda. Un hotel con spa. Ajá. ¿Dónde queda exactamente eso? Y eso es por avenida Ulsen, yendo para Varela, desde acá, ¿no? Sí. Pasás la Luján. Sí. Y la próxima avenida que viene a la izquierda, esa es Caribón. Y de ahí de Caribón serán 2 kilómetros. Mira vos. Hermoso. No es tan lejos, sí. No es tan lejos. Y no sabes qué lindo que es. Tiene 24 habitaciones nuevas. Es mucho parque, mucho. ¿Sobre la avenida Hudson es? No, sobre la avenida Cariboni. Ah, Cariboni. Vos de Hudson tenés que doblar, yendo para Varela, desde el museo hacia la izquierda. A la izquierda, y claro. Es ahí cerquita. Hasta tiene transporte público. Ajá. Y dice, pero esto es pensar en grande. Claro, claro, claro. Así que no solamente tiene el hotel, sino que tiene un restaurante. Sí. Que en general los gremios dicen, bueno, no, esto es para los afiliados. No, acá no. Acá dice, afiliados más particulares. El que quiere usarlo, te cobra una tarifa diferencial, pero claro, perfecto. Claro. Entonces, claro. ¿Qué significa eso para nosotros? Y significa que nosotros, pensando estratégicamente, ¿no? Podemos tener eventos de 2 días en la región que la gente pueda elegir dónde quedarse. Claro. Ahora hay dónde quedarse. Claro, o sea, claro. La categoría más alta, que es este hotel, o las cabañas acá de este lado, o las cabañas que están allá en la capilla, que no están lejos. Claro, claro. Y claro. De paso, bueno, entonces esto recién empieza. Me llamó mucho la atención que el municipio, después de mucho tiempo, muchos años, se interesara en esto. Claro. Y que alguien les habrá dicho, muchachos, esto va para adelante. El turismo de cercanía, eso genera trabajo, genera educación ambiental, un montón de cosas. Claro, lo que pasa es que están viendo al turismo como una industria, que realmente es una industria. Bueno, en realidad nosotros los que estamos en turismo no le llamamos industria, pero bueno, es algo parecido. Claro, bueno, es algo motivador, digamos, es una especie de producción que da trabajo a mucha gente y que genera mucha mano de obra y mucho compromiso de trabajo también, porque todo lo que se relaciona con turismo es prácticamente mucho de trabajo de personas que se involucren en el tema. Claro. Exactamente. Entonces, lo primero que surge siempre acá es el alojamiento, acá y en todo el país, el alojamiento. Sí, sí. Pues la gente necesita dónde quedarse. Sí, sí. Lo que el hotel este que estuve ayer me preguntaba, sí, claro, pues la gente se queda máximo dos noches. Sí. ¿Cómo dos noches? ¿O una? Una. No, el promedio más alto era una. Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué hace la gente? Y dije, bueno, pues usted tiene que salir a ver qué es esto, qué es la regla. Claro. Entonces dije, nosotros estamos acá, está Peribida Ola, está la capilla, está el sector productivo, hay gente que hace miel, leche, quesos. La zona rural es muy linda acá. Claro. Paredes es uno de los pocos municipios con una zona rural interesante. Claro. Entonces, digo, la idea sería que, porque los hoteles que buscan, que la gente se quede más tiempo. Claro. Más noches. Claro. Entonces le digo, con nosotros puede estar un día completo. Un día solo en el parque. Un día solo en el parque. Mínimo. Mínimo. Mínimo. Puede ser más de un día también. Pero yo te puedo llevar a un montón de lados acá. Sí, sí, sí. Ah, sí. Claro, eso sí, no sabía, qué sé. Bueno, porque no hay gente muy profesional en esto. Claro. ¿Entendés? Que es una cuestión que el año pasado, con turismo de la provincia, mediante un relevamiento, vimos que los municipios, la parte turística, salvo los de la costa, que son muy fuertes, no tienen licenciados en turismo, técnicos en turismo. Tienen el sobrino del intendente, claro, el tío del político, ¿cómo se llama?, del Consejo Deliberante. Entonces no es gente idónea. Y de 135 municipios que se relevaron, 90 dijeron que, bueno, querían mejorar la performance. Si yo me alejara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, los ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino iría. Ojos de cielo, no me abandones sin pena. Ojos de cielo, toda mi vida por este cielo. Nosotros necesitamos hacer obras acá. Claro. O sea, cerrar el camino a la trilla. Sí. Que tenemos problemas y lo seguimos dejando abierto. Sí. Bueno, ya con el que es el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, ya le comenté y me dijo, bueno, charlemos. Porque ahí tienen que trabajar las máquinas. Claro. En la parte del bajo. Sí. No permitir bañarse a la gente al libre albedrío. Claro. Porque es un desastre, traen basura, vino, gritos, cumbia. Y que el municipio se encargue de armar otro lugar para la gente de bajos recursos que no puede ir a una pileta. Claro. Exacto. Claro, y después, lo que siempre hablamos con Rubén, porque él me contaba de poder hacer la laguna. Claro. Como para disminuir la posibilidad de incendios y que haya más pájaros. Claro, aparte se puede hacer un reservorio de agua que vendría muy bien a toda la zona. Y máxime, que lo estamos viendo ahora en la zona, en la época de sequía, donde se están planteando hacer reservorios de agua justamente para que no quede la tierra seca. Para que quede una reserva, no solo de agua, no solo para los pájaros, para la fauna, sino para todo el mundo. Porque va a ser necesario tener reservas de agua. Sí, sí, totalmente. Entonces, si el municipio empieza a intervenir, a nosotros nos favorece mucho. Claro. Porque así como hicieron en el hospital veterinario, sí, hicieron una vereda larga, pusieron luces, ya no hay basura ahí, por ejemplo. Claro, y aparte la vereda llega prácticamente hasta el monolito, me parece, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, sí. Entonces, cuando interviene el municipio, que tiene las posibilidades, las máquinas, la podés hacer una transformación importante del lugar. Claro. Así que me alegró mucho la idea, Yo que tuve dos jornadas muy interesantes, hablando con la gente de la Cámara de Turismo. Un poco tuve que hacer de maestro ciruela ahí, ¿no? Claro. Porque la gente en realidad no estudió turismo, son emprendimientos propios de gente que dice, bueno, vamos a hacer esto. Claro, no, es muy diferente a la costa, donde en ciertos lugares exige un técnico licenciado en turismo para manejar un hotel, por ejemplo. Claro. No puede manejarlo cualquiera. O sea, tiene que haber alguien capacitado al frente de eso, aunque no esté siempre en el hotel, como que tiene que tener alguien con contacto, con conocimiento de causa de todo lo que necesita un hotel. Y acá en la zona sur faltaría exactamente eso. Sí, no solamente eso. El que hizo las cabañas acá cerca, que son cuatro, sí. Se llama José, de la colectividad japonesa. Ajá, japonés. Me dice, a mí la gente que me llama me genera mucho problema preguntando demasiadas cosas, sí. Y no entender de qué se trata la naturaleza. Entonces digo, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no existe un estudio de mercado. ¿A quién quieres dirigirte? Claro, pero claro. Teniendo, dice, no, porque me llaman y quieren poner una carpa al lado de la cabaña. Dije, bueno, pero ese no es tu negocio. Tu negocio es vender la cabaña. Claro. Bueno, cosas así. Hay que ir puliendo, orientando a la gente, por lo menos la que tenemos acá cercana, y nosotros podemos hacer un lindo paquete acá de servicios, suponete, de aquí a un año y medio, dos, tenemos que tener gente permanente los fines de semana consumiendo en la zona. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, le vamos a pedir al municipio que, bueno, son colaboraciones mutuas, ¿cierto? Ellos tienen las máquinas, la gente, las herramientas para modificar lo que es el paisaje. Sí, sí, sí. Hay que hacer obra, hay que poner cartelería, que no hay nada de cartelería. Claro, claro, claro. Nada. Claro. Entonces, hay que armar el tema de las redes sociales. Sí. Porque hoy se promueve por ese lado muchísimo. Sí. Pero hay gente que anda, como dicen los chilenos, turisteando, sí. Y ve los carteles y se orienta por eso. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que hace unos años habían prometido poner carteles, pero nunca aparecieron. Sí. Entonces, sí. Bueno, aparentemente hay una gran voluntad de apoyar esto. Es la primera vez que ocurre una cosa así, ¿no es cierto? Sí. Que formalmente están diciendo, sí, vamos a crear una subsecretaría de turismo dentro de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, donde va a estar Mariana. ¿Quiere decir que la cabeza sería Mariana Oviedo? Sí, sí. Por parte de la municipalidad, estamos hablando por parte del municipio de Florencio Varela. Claro, porque otra persona no hay ahí, ella siempre estuvo en eso. Claro, claro, sí, sí, sí, sí. Viene siempre con los grupos, pero acá hay que superar esa etapa primaria, porque sí. Que todos coincidían, que una cosa es el vecino que viene, sí. Y lo que está faltando es escalar hacia un cliente extra región, ¿no? Exacto. Que es el que va a necesitar alojarse, y pararse unos días ahí. Y que paga más. Y paga más, exactamente, por supuesto. Entonces, bueno, acá hay que crear las experiencias, para el caso nuestro acá, porque allá en la Cámara de Turismo me preguntaban, ¿y ustedes cómo lo ven? Digo, nosotros vamos a seguir con lo mismo de siempre. Para nosotros es turismo sostenible, la naturaleza tal cual está, y modificar lo mínimo posible. Claro. Trabajar con pequeños grupos de buen poder adquisitivo. Claro. Entonces, ir, como yo voy todos los años a la Feria Internacional de Turismo en la Rural, sí. En 4 días, este año fueron 100.000 personas. Sí, sí. Y yo le dije a la gente en la cámara, yo no los vi a ustedes, ¿por qué no fueron? Ah, no sabíamos, ¿cómo no sabíamos? Sí. Mariana sí lo sabe. Claro, claro, claro. Entonces... Y el stand, la provincia te lo da gratis, te da un espacio. Claro, claro, claro. O sea claro. Que no se pueden perder esas oportunidades. Y de paso aprenden. Sí. Porque está todo el país y están los otros países con sus propuestas y salís a competir y a ver lo que no tenés, ¿no es cierto? Lo que es innovador, etcétera, etcétera. O sea que falta esa parte, ¿viste? Es como que hay que hacer todo un trabajo de planeamiento, de capacitación, de promoción. Pues yo decía, bueno, pero acá hay que definir cuál es el producto estrella de Varela. Johnston, donde están las monjas. Johnston sería un producto religioso, por llamarlo de alguna forma. La gente va mucho a Johnston. A Johnston va mucho la gente. Pero bueno, es una idea. Los guías que vienen, las agentes que vienen de Buenos Aires, las pocas que vienen, van a Johnston mediodía y se quedan y vienen a la tarde acá. Bueno. No está mal. No está mal. Pero eso lo arma la agencia, no nosotros. Claro, claro. Entonces ahora nosotros tenemos que sugerir, bueno, gente que quiera la naturaleza y esté todo el día acá. Claro. O esté acá con nosotros mediodía y acá los alrededores, no sé, viendo el que produce la frutilla, el queso. Sí, que sí, sí, sí. Caballo, correcto. Que anden en bicicleta, todas esas cosas faltan. Correcto, sí, sí, sí, sí, sí. Y después falta la gente que anda a pie para trasladarla, ¿no? Vehículos, si necesitas vehículo de traslado. Exactamente. Anda a buscarme a la gente a la terminal o a la estación de ferrocarril, traíla y después me la llevas para el otro día. Sí. Claro. Eso se llama el operador receptivo. Claro. Hay que inaugurar eso que una los puntos de interés. Exacto. ¿No? Entonces vos no lo aburrís con una sola cosa. Claro. Exagerando, ¿no es cierto? No, y hacerle un recorrido. Hacerle un recorrido. Como diciendo, ¿en cuántos días dispones y en cuánto los días que vos tengas, la cantidad de lugares que podés visitar? ¿En qué tiempo tenés? Viene el fin de semana largo. Sí. Son 4 días. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Hay 3 noches ahí. Sí. Bueno, algunos por suerte me decían en la cámara de turismo, más o menos vendieron. Sí. ¿No? Las noches. Sí. Acá el japonés que está cerca nuestro, que tiene 4 cabañas, me dice, no, pero cuando llueve yo no puedo llegar con la gente. Ah. Entonces hay que pedirle que falte al municipio. Le dije, no, el municipio no te va a faltar la calle por un complejo de cabañas. Lo que hay que buscar es la solución para que la gente igual llegue. Entonces yo le conté varios casos que tuve y dije, ahí tenés un vecino que tiene un tractor y un acoplado. Sí. Subilos arriba, vas a ver cómo se van a divertir. Sí, sí, y sí. Y van a llegar perfectamente. Entonces, no pienses, porque si nosotros le decimos al municipio, hay que faltar, el municipio va a decir no. Lógico. Lo que está seguro es que van a faltar la calle del museo, la 1356, sí. Haciendo una L con la escuela 5. Sí. Perfecto. Eso está confirmado. No va a venir acá, al lado del arroyo, a hacer un asfalto. No. Porque es carísimo. No, lógico. Sí. Lógico. No tiene sentido. Entonces, ¿cuál es? Buscar la vuelta, listo. En muchos lugares donde se hace turismo rural usan los tractores con los acoplados. Claro, claro. Y la gente se divierte mucho porque lo ve como una cosa novedosa, distinta. Y dije, bueno, son cosas que hay que ir viendo cómo lo solucionás, pero no pidamos cosas que el municipio no va a hacer. Aparte, puede no ser necesario que se asfalten, simplemente que le pongan un ripio o algo que sea transitable. También alcanzaría, que es un paso mucho menor en costo. Ahí está. También puede ser eso. En los mismos barrios cerrados, no todas las calles son asfaltadas, incluso en la mayoría tienen una especie de ripio o tienen una conchilla y te ponen un cartel máxima 20 kilómetros y lo mantienen, pero no pasan camiones ni elementos pesados para destruirlo. Lo mantienen bien y no se inunda y se puede transitar con lluvia. Sí, totalmente. Y le da otro aspecto, le da un aspecto más rural, más abierto, sí, más de campo que lo que la gente busca. Claro, la gente no busca estar en la ciudad. No, exactamente. Entonces, hay que trabajar en eso. Exacto. ¿No? Bueno, hay mucho trabajo para desarrollar entonces. Siento recién empieza. Entonces reiterás que el museo permanece abierto en el mes de enero, sábados y domingos, ¿en qué horario? Sábados y domingos de 11 a 18. De 11 a 10. Y en la semana, de miércoles a viernes, de 12 a 17. Pero eso con visita previa, con llamado previo. Sí, llamado previo. Perfecto. Sí, siempre las visitas guiadas con aviso. ¿Y quién van a hacer turno? ¿Marcelo, Mercedes? Va a haber guardias. De lo clásico, ¿no? Marcelo, Mercedes, Carlos Fernández Balboa, yo. Está bien. Bueno, recibiendo como hemos hecho desde siempre. Y nos despedimos de este año 2022 con los saludos de nuestro amigo Bernabé López Lanús, que dentro de sus estudios ha encontrado una nueva especie que ha descrito con el nombre de Karina, su pareja. Así que los dejamos, los despidos y los saludos de Bernabé López Lanús, y hasta el próximo año. Para ustedes dos, una noticia que el pájaro nuevo para la ciencia es el cuarto que describo. Tiene el nombre de Karina. Fue nuestro aniversario hace 4 días atrás y fue la primera en saberlo. Se metió en Zoobank, que es donde están todos los nombres a escala internacional de los animales del mundo, que es el órgano de la internacional. Comité of Nomenclatura Zoological Names o algo así, y que uno pone Homo sapiens y aparece Carolus Linnaeus 1700, qué sé yo, 60 y pico, y el último ingreso es Geocita Carinae, así que 2022. Así que bueno, a la gorda le gustó escuchar, no entiende nada, pero bueno, le gustó. Y para mí es honrar un ciclo en la vida de caminar mirando pájaros con 12, 13 años enamorado de un imposible, que era ella, y después la dejé piruela con o ella o sin ella, porque nadie vive, nadie es eterno, honrarla con ese nombre y honrar la vida con haber podido terminar feliz, más allá de cualquier cosa que suceda en el presente o pueda suceder, porque nadie tiene el cielo ganado y nadie es Dios como para saber cómo es el futuro, pero es como cerrar un ciclo. Y además, como él se ríe, Karina, le digo, Karina a veces joroba y dice: si vos me vas a dejar porque yo esto y yo aquello, tú me vas a dejar por otra, todas esas seguidoras que tenés, y me estás diciendo cualquier cosa. Además, con un nombre así en la nomenclatura científica, es como ponerse un tatuaje en el pecho que diga Karina. Imagínate si algún día una fémina distinta a vos puede llegar a aceptar que uno haya honrado así a alguien. Así que, más allá de todas estas anécdotas, les mando un gran abrazo a los dos. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra. Que creí perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao.